خبرو شفت كي مش لك شفت القرايو ما سفريدو روح ومش شرقينو شستطيش كله توبي كي كفر mientras me decía despacito que vamos a encontrar a volver a ese camino a correr hasta volar suma con mi amigo ese principio en el más se dio caballo loco que jamás yo suelte era no tenía que perder una amigo el más bronco él se fue pero renace en un potrillo que se ve un negro fuerte y bronco como él ah. Decía despacito, nos vamos a encontrar, a volver a ese camino, a correr hasta volar. Suma con mi amigo ese pincillo, en el más allá. Caballo loco que jamás yo suerte pero tenía que perder. Su amigo el más broncudo ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco.